color, distintos por su religión, distintos por su condición, distintos por ser como son, por distinto sexo, por distinto rezo, por distinto pelo, por distinta lengua, distinta bandera, por vestir distinto, ser de otra manera de pensar, otra lección de amar, manera de vivir, opciones de morir, negros, blancos, altos, bajos, gordos, flacos, feos, guapos, ¿qué más da? Si el mundo es el mismo lugar para todos. Hechos de la misma materia, nacemos todos de la misma manera, la misma sangre corre por nuestras venas, ricos y pobres, el final es el mismo. Nada es lógico, es estúpido, es irracional.